Hola, yo soy Huitzil, de la Mixteca Oaxaqueña. Para mí la justicia es la equidad que hay entre el compromiso que cada quien asume hacia la comunidad y cómo la comunidad acobija esos compromisos. Tejiendo voces por la casa común.